guamaleros. Esta noche lloro, esta noche muero y quiero soñar en mi agonía. Esta noche lloro, esta noche muero y quiero soñar en mi agonía. La noche que no estás conmigo, soy un cielo sin estrellas, soy un buey solitario a donde no quedan huellas. Adiós, adiós, adiós amor, porque esta noche muero de dolor. Adiós, adiós, adiós amor, porque esta noche muero de dolor. Le cantaré mis canciones mis cabellos, me besaba con cariño. Adiós, adiós, adiós amor, porque esta noche muero de dolor. Adiós, adiós, adiós amor, porque esta noche muero de dolor. Y baila esa gente linda de Resilia, Ceres y Tostados, y en especial vos, Robertito Malano, con los guamaleros. Adiós, adiós, adiós amor, porque esta noche muero de dolor.